sobre todo, fijaros, fue en la profecía del siervo paciente, del siervo de Yahvé, en la que Israel especialmente pues estaba prefigurando el sentido de la pasión de Jesucristo. La muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente. ¿A qué se refiere? Bueno, pues se refiere a que en el libro de Isaías están lo que se llama las profecías del cántico del siervo de Yahvé o del siervo doliente, que son las que solemos leer el Viernes Santo, pues en la primera lectura, ese siervo llevado al matadero, como un cordero llevado al matadero que no abrió la boca, ese es el cántico del siervo de Yahvé. Al siervo doliente que nosotros vemos en él, la profecía de Jesús, le llama alianza del pueblo. Alianza del pueblo, tanto en el primer cántico como en el segundo, que todavía no hemos leído, así se le describe. Esa palabra, la palabra alianza, la veremos pronunciada en manos, en boca de Jesús, en la última cena. La palabra alianza, Jesús también se la apropia como cumpliendo la imagen del siervo de Yahvé. Vemos el tercer cántico del siervo de Yahvé, por lo tanto ya se inicia el misterio de la pasión. El misterio de la pasión en el que hay como una gran docilidad por parte de este siervo en medio de las pruebas y una gran confianza en la ayuda de Dios, en la victoria en medio de las humillaciones. Esto es algo muy importante también, ¿eh? Este cántico del siervo es alguien doliente, sufriente, pero que en medio de su prueba tiene una clara conciencia de que está en manos de Yahvé. Y bien, y todo esto nos está abriendo el camino al último de los cánticos del siervo, que posiblemente sea el más importante, ¿no?, en el que más se prefigura la pasión de Jesucristo.